Por fin es viernes. Pues queridos oyentes, queridos amigos, ya estoy aquí una semana más con la alegría musical del fin de semana que comienza hoy mismo. Y ahora mismo arrancamos, por fin es viernes, 2 horas de música en castellano de ayer y hoy con un servidor, José Antonio Laboreo, con todos los estilos musicales que te puedas imaginar. Por supuesto, con la mejor música de ayer y hoy, siempre, siempre en castellano. ¿Quieres saber qué vais a poder escuchar, por ejemplo, durante esta próxima media horita? Os cuento. Estrenaremos lo nuevo de El Guateque de la Década, los que fueran anteriormente La Década Prodigiosa. Los que tenemos ya ciertos añitos seguramente los recordamos. Dale a la vida. Sí, dale a la vida de lo que pida, dale alegría. Quedó segundo en Operación Triunfo, pero su voz es de número uno. Flavio nos interpreta aquí su primer single, Calma. Limpio mis manos llenas de falsos te quiero. Toca encontrar la puerta de amores sinceros. Vivir la vida solo sin perder aplomo. Curando heridas solo hay que encontrar el... Recuperaremos musicalmente hablando uno de los éxitos de la cubana afincada en Miami, Gloria Estefan. ¿Quién nos acuerda de aquel Cuba Libre? México y España unidas por una canción, o lo que es lo mismo, Reik y Aitana se juntan para cantar Enemigos. Por cierto, un videoclip en el que todos ellos se transforman en dibujos manga. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas de mi lado. Desde Argentina, en este caso, nacidas del concurso musical Pop Star en el año 2001, llegan Bandana y su Nadie Como Yo. También os traeremos el clásico Pena, penita, pena, en este caso con la voz inconfundible de Carlos Cano. Es un desierto de arena, pena, en mi gloria en un pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Y también tendremos tiempo para disfrutar con la voz de la cordobesa India Martínez y un pedazo de tema titulado 20 vidas, así que... Comenzamos ya, por fin es viernes. No me valen para el hambre de este amor. Tu radio, tu música. Tienes miedo a enamorarte más. No me cuentes nada raro, no te creo. Porque tienes que tratarme mal. No te escondas, por favor. ¿Qué dirás si te preguntan por mí? Mira, cariño, que no hay nadie como yo. Nunca habrá nadie que te quiera más. Mira, cariño, que no queda nadie arriba. No queda nadie abajo y yo estoy aquí. Que no queda nadie arriba. Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera el rey de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclavo yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, en mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Calma, ahora es tan calma, ya no hace falta volver a empezar. Salga, usted ya no importa, harto le afecta mi humilde verdad. Limpio mis manos llenas de falsos te quiero, toca encontrar la puerta de amores sinceros. Vivir la vida solo sin perder aplomo, curando heridas solo hay que encontrar el modo. Camino con cuidado sin llegar a tropezar, respiro, voy tranquilo y sin disimular. Resbalo, no palpito, fruto de mi pensamiento, era broma, ya no muero en el intento. Mundo, ven a mí, siento mareo sin ti, siento que te perdí. Juntos iremos hasta el fin, sin duda, sin miedo y sin pausa, sin frío, sin trampa y sin pauta. Fuerza, voy ganando fuerza, a cada paso que doy, a cada minuto que empieza. No muerda, sus labios me inyectan demasiada energía. Locura, tristeza y melancolía, no puedo aguantar tanta ficción. Dejé de sentir esa conexión y ya. Termitas, terminaron tus argumentos, pasados tiempos me traen traumas estratosféricos. Y sí, es mejor dejarlo estar, mejor irme de aquí, no volver jamás, no volver jamás. Mundo, ven a mí, siento mareo sin ti, siento que te perdí. Juntos iremos hasta el fin, sin sin duda, sin miedo y sin pausa. Sin frío, sin trampa y sin pautas. Oh, tú y tú, quiero ser como yo de antes. Oh, tú y tú, quiero mi actitud sin colorantes ni conservantes. Mundo, ven a mí. Siento mareo sin ti, siento que te perdí. Juntos iremos hasta el fin. Sin duda, sin miedo y sin pausa. Sin frío, sin trampa y sin pauta. Mundo. Juntos iremos hasta el fin. Sin duda, sin miedo y sin pausa. Sin frío, sin trampa y sin pauta. Sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulle! Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña. Yeah. en tus ojos, con la mirada de siempre, sabe a poco ese latido. Si me atrapa el instante, desnudando un te quiero, al final me sobrará el vestido. Hoy regálame una eternidad y escápate, vayámonos, que los sueños nunca esperan amor. Vente, vida, contigo volarían como el paso de un ciclo. Vente, que primero respire pagará la cuenta al infinito. Si me atrapa el instante, desnudando un te quiero, al final me sobrará el vestido. Hoy regálame una eternidad y escápate, vayámonos, que los sueños nunca esperan. Se tiene por una diosa. preso. Sé que no me convienes, es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no sé lo que tienes. Estúpido pensar que ya me iba a creer, todas tus promesas vacías. Las mentiras ya no valen para resolver todo lo que tú me escondías. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas de mi lado. Con lo que tuvimos, terminamos siendo. los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Mira lo que viene ahora. Intensa ha sido esta primera media hora del programa y agarraos los machos para la media hora siguiente. Aunque en los primeros días de junio no se han caracterizado por el buen tiempo, lo cierto es que el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina y nos apetece escuchar y disfrutar de canciones divertidas como por ejemplo El Calamar de Chaito Méndez. El calamar, ¿dónde estará el calamar? En alta mar, el calamar. Veraniegas como Me lo dijo Pérez con los tres sudamericanos. Ay, me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Que en todo Guateque se baila la cumbia, la yenca y el zar. Ahora que la Unión está más desunida que nunca y que su cantante Rafa, la aliado parda, anunciando su disolución, nos quedamos con lo que realmente nos importa, su música, más y más. Desde Aragón, el buen rollete festivo de Isorray, Habrá que andar. Por eso te solicito que lo mires en un mapa donde está Teruel, y te animo a que preguntes a qué hora sale de Madrid el tren. O te cuento la vergüenza por el bien de la nación. Si recuerdas al grupo Mocedades, este tema que viene a continuación lo tienes que conocer, Eres tú. Pero hoy os traemos la versión que de él hizo Lola Ponce. Eres tú, como una guitarra en la noche. En 1981 se publicaba el álbum titulado Oraciones de Amor, un disco de Mari Trini donde se incluía Te amaré, te amo y te querré. Junco hizo años más tarde su propia versión. Nunca es tarde, creo yo, para empezar. Pues el mundo aún está en su lugar. Pero si revienta a tu lado, quiero estar. Y como no solo de música del ayer vive el hombre, también os traeremos música más actual, recientes éxitos como el tema de Andrés López Landra, que no le conoces, pues es un toledano de 20 años conocido musicalmente como Pole, de Polémica. Si te preguntan, es el éxito que vais a poder escuchar. ¿Imaginas la cantidad? Si un día te quieres ir, ya paró el vuelo y sin aviso nos vamos de la ciudad. Arrancamos ya nuestra segunda media hora del programa. Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras, me dijo, qué lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar. Parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino sabrosito sal. Y yo que me muero por ir a Mallorca, con eso de Pérez me pongo a pensar en meter mis tumbas, maracas y cumbias en una maleta y largarme para allá. Y me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Que en todo Guateque se baila la cumbia, la yenca y el zar. Me lo dijo Pérez. Me lo dijo Pérez. Mallorca, qué linda es Mallorca, me lo dijo Pérez. Si vieras, me dijo, qué lindas chavalas que andan por la playa jugando en el mar. Parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino saborcito a sal. Y yo que me muero por ir a Mallorca, con eso de Pérez me pongo a pensar en meter mis tumbas, maracas y cubas. cumbia, la yenca y el zarzo. Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez. Qué linda es Mallorca, qué linda es Mallorca. Me lo dijo Pérez, me lo dijo Pérez. Ser egoísta, insolidario, soy paleto, no sé nada de política interior. Pero veo los 300 municipios despoblados del Alto Aragón. A 300 pero mil paisanos míos trasvasados por la emigración. Y paseo por la estepa, los desiertos, por el sol. Y me cuesta plantearme que he perdido la razón. Y tenemos que cantarlo y que gritar. Y tendremos que juntarnos y contar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. Y tendremos que cantarlo y que gritar. Y tendremos que juntarnos y contar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. Por eso te solicito que lo mires en un mapa donde está Teruel. Y te animo a que preguntes a qué hora sale de Madrid el tren. O te cuento la vergüenza por el bien de la nación. De casas dinamitadas por un maldito pantano que nunca, nunca existió. También puede que resulte interesante a las gentes intentar oír. Preguntar a los nativos, escuchar a los ancianos, ver a los niños reír. Informarse por correo, navegar por internet. Esperar a que acabemos para poderte atender. Y tendremos que cantarlo y que gritar. Y tendremos que juntarnos y contar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. Y tendremos que cantarlo y que gritar. Y tendremos que juntarnos y contar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. Venir por aquí, llegar al lugar del crimen y hasta probar incluso a dormir. Buscar el arma homicida por los almendros en flor. Empaparte con el cierzo y buscar conmigo el mar. Y tendremos que cantarlo, que gritar. Y tendremos que juntarnos y contar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. Y tendremos que cantarlo, que gritar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. Y tendremos que cantarlo, que gritar. Y tendremos que juntarnos y contar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. Y tendremos que cantarlo, que gritar. Y tendremos que juntarnos y contar. Y tendremos que querernos y empezar. Y habrá que andar. eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. We'll be right back. conmigo lo que quieras, nena. Sabes que te pertenezco, nena. Cada poro de mi piel es tuyo. Haz conmigo lo que quieras, nena. Ya tus tentaciones, reina. Vamos a volvernos locos, nena. Vamos a subir al cielo juntos. Haz conmigo lo que quieras, nena. Cabalgando en la pasión. Juego ritual. Ritual. Ritual. Cabalgando en la pasión, deseo más y más, deseo más y más, sí. Vamos, nena, hasta el final. Deseo más y más, deseas más y más, sí. Yo diga, nena, sabes que me perteneces, nena. Cada curva de tu piel es mía. Ahora haz lo que yo diga, nena. Cabalgando en la pasión, juego ritual. Escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. pone a mirar los cuerpecitos morenos de arena y de sal. El calamar es el rey del restaurante, en discoteca y terraza lo encontrarás. El calamar, ¿dónde estará el calamar? Estás escuchando Por fin es viernes. Música de ayer y hoy y algo más. Dos horas de radio con José Antonio Laboreo. Aquí vive la música. No te vayas. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.